La noche se pone a moler millares de pétalos. La noche se cruza de meridianos y paralelos de olor. Los cuerpos se encuentran en el olor. Se reconocen en este olor único que nuestra noche sabe provocar. El olor lleva la batuta de las cosas que pasan por la noche. El olor entra en el baile, se aprieta contra el güiro. El olor sale por la boca de los instrumentos musicales, se posa en el pie de los bailadores. El corro de los presentes devora cantidades de olor, abre las puertas y las parejas se sumen a la noche. La noche es un mango, es una piña, es un jazmín. Bajo la lluvia, bajo el olor, bajo todo lo que es una realidad, un pueblo se hace y se deshace dejando los testimonios. Un velorio, un guateque, una mano, un crimen, revueltos, confundidos, fundidos en la resaca perpetua, haciendo leves saludos, enseñando los dientes, golpeando sus riñones. Un pueblo desciende resuelto en enormes postas de abono, sintiendo cómo el agua lo rodea por todas partes, más abajo, y el mar picando sus espaldas. Un pueblo permanece junto a su bestia en la hora de partir, aullando en el mar, devorando frutas, sacrificando animales, siempre más abajo, hasta saber el peso de su isla, el peso de una isla en el amor de un pueblo. La isla en peso de Virgilio Piñera, y ahora sí, hasta siempre. Muy linda la voz de los dos. Pasaba por mi acera, todo el bulevar pudo quemarse en su candela. Hay una legión de sátiros. Terminó Fuerza Centrífuga, una producción de Red Eco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.